sé cuál fue aquel error, mas no lo sé qué hacer. Pero todo cambió, ¿dónde estuvo el error? Solo sé que ame, guíame, guíame, guíame. Será tal vez que solo mi ilusión fue dar mi corazón con toda fuerza para esa niña que me hace feliz. Y el destino no quiso verme como raíz de una flor de lis. Así fue como vino esta morna pueira, pueira. Yo muerto en la belleza fría de María. Mi jardín de la vida se secó y murió. Donde pisaba María, mi Margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió. Donde pisaba María, mi Margarita nació. Dios, el fin de nuestro amor, perdona por favor. No sé cuál fue aquel error, mas no lo sé qué hacer. Pero todo cambió, ¿dónde estuvo el error? Solo sé que ame, guíame, guíame, guíame. Será tal vez que toda mi ilusión fue dar mi corazón con toda fuerza para esa niña que me hace feliz. Y el destino no quiso verme como raíz de una flor de lis. Así fue como vino esta morna pueira, pueira. Yo muerto en la belleza fría de María. Mi jardín de la vida se secó y murió. Donde pisaba María, mi Margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió. Donde pisaba María, mi Margarita nació. Los toca Juan Carmona, el Camborio de Marchena, José Miguel Machuca y un invitado, Bernardo Parrilla.

las sombras y en la penumbra va de la pequeña. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis manos, te besará mi boca, te aspiraré en el aire. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Tambalache, la vida es un somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Nosotros, los que creemos todavía en mirarnos a los ojos. Te lo juro que somos un montón. Entonces digo, este tema de la criminalización desde pañuelos y del proyecto nos interesa particularmente. Lo vimos muy asociado al tema del extractivismo, porque es como el eje del proyecto de resistencias populares, pero después lo que vimos en función de los estudiantes, las estudiantes que están haciendo nuestros procesos de formación, sea en Buenos Aires o en cualquier otro lugar, es que aparecen ciertas dinámicas muy similares en los barrios populares, digamos, en los conurbanos diferentes, la Gran Córdoba, el Gran Rosario, el conurbano bonaerense. Entonces, digo, también lo empezamos a enfocar desde el lado del trabajo territorial, digamos, más allá de las comunidades en resistencia frente al extractivismo. Paralelamente a eso, tanto el proyecto como desde Pañuelos, creo que es histórico, tenemos como una mirada muy latinoamericana, pero tiene que ver con, bueno, nada, contactos y quizás relaciones históricas que tenemos con algunos movimientos, y entonces eso también nos llevó a mirar también, digamos, el panorama latinoamericano desde el punto de vista de la criminalización, la judicialización, etcétera, de Colombia como un laboratorio histórico, si querés, de todo lo que implica tanto la propuesta, los planes de apoyo, de financiamiento, etcétera, con la máscara de la represión al narcotráfico, etcétera, con una dinámica que se va modernizando, si querés, pero que es bastante histórica, y una realidad en México que sobrepasa toda la imaginación posible, a tal punto que analistas, periodistas, etcétera, están hablando de narcoestado. Mapa sonoro de Radio El Grito. ¿Qué está pasando en nuestros territorios? Organizaciones, movimientos, compañeros y pueblos amigos que resisten y construyen otro mundo posible. Aquí y ahora. We'll be right back.

soy feliz como soy. Soy feliz porque tengo mucha alegría dentro de mi alma. Porque soy como vos, como aquel, como todos. Porque soy del pueblo. Africa, Africa.

El cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida.